La historia del bosque. Un día había una vez una carrera en el bosque. Los corredores iban cansados. Un hombre cortaba leña. De repente, la casa se le quemó. Y le cayó la lluvia y el fuego se apagó. En la carrera, Minor ganó y sonaron los tambores.